y enfrento mi verdad. El sueño de tu cuerpo, y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor. Antes no podía ver, hey, hey, hey, hey. Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él. Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera y no dormir la noche entera, cuidar tus sueños, y así quisiera obsequiarte cada segundo y hacer un guión morar un punto para añadirme en el día así por siempre estar juntos. ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo. El doctor me recetó un poquito de tu afecto y no estaba. Eres la cura de mi enfermedad, el caso parece de gravedad. Y venga mi princesa, que el tiempo no regresa, que yo por ti pongo el mundo de cabeza. Eres a chocolate, quiero regalarte, un millón de besos tengo para darte. Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera, desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños, si así quisiera. Obsequiar cada segundo y a su guión borrarle un punto para añadirme en él. Siempre estar juntos. Tengo un millón de razones para que no te vayas. Si me dejas voy a anclarte al corazón. Que sea mío cada uno de tus besos, y en las noches entregarte el universo. Todos los días en 14 de febrero, cada mañana recordarte que te quiero. Y si te vas, ¿quién me dará lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera, desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños, si así quisiera. Obsequiarte cada segundo y hacer un guión borrar un punto para añadirme en el día así por siempre estar juntos. Mi verdad, eres dueño de tu cuerpo.